Les dije, estamos a punto de comenzar a emitir los audios correspondientes a esta emisión del 26 de abril de 2025. 24, dije recién, ¿no? 25, che. Desde algún lugar del globo tenemos reflexiones, análisis y etcétera. Música de época del pedo, ¿no, che? Cuando tú te fuiste, me puse a llorar. Hoy que tú volviste. Creo que va a escuchar hoy el Cangu, che. Invitamos al Cangu y al Bosco, que están al pedo rascándose las bolainas, para venir a hacer una emisión sorpresiva y no nos han contestado ninguno de los dos. Para mí que tienen actividad de TikTok. Che, bueno, es una noche de sábado, es el peor día para la radio, pero nosotros estamos en esta, en este tren. Si te lo querés tomar, te lo tomás, y si no, vas a mirar Instagram. Como siempre, va a quedar grabada esta emisión en la plataforma Internet Archive. Podés buscar las anteriores. De hecho, la última anterior, que fue antes de ayer, para mi gusto, está bien, bien, bien escuchable, che. Fue por sugerencia del amigo Michael de acá de Macondo. Me dice, tenés que hacer una emisión live con música más, quizás un poco más comercial. Y junto con esa propuesta llegó justo la de Guevara Lynch, que decía, tenés que pasar flamenco. Flamenco, flamenco pop y flamenco rock. No, el flamenco rock no existe, el flamenco pop. Bueno, le hicimos caso a los dos, hicimos una mistura y tiramos al aire una emisión para mí altamente escuchable. Light, pero escuchable. Antes de ayer, está subida a la plataforma, les reitero, Internet Archive. Pones así en el buscador, Internet Archive, el Empalme Radio Rock. Y ahí tenés todas las emisiones para escuchar, con distinta temática. Porque confía en el lema que vos odias, mientras que Biafra. Hoy vamos a tirar algunos audios vinculados con la movida política local. Hay de todo, che, porque hablamos con todas las tiendas. Bueno, con todas no, con algunas. Y hay de todo para compartir y para disentir. Biafra estaba muerta. Nadie allí quiso llegar. Un saludo, dice el Michael, desde la Cuchilla de Aedo, porque está enclavado perfectamente ahí en la cordillera de Macondo, arriba, en lo más alto. La zona vendría a ser sureste de la ciudad. Porque confía en el lema que vos odias. Está también el asesor del Empalme, Gavilán, en la zona de Villa Biarritz, en Montevideo, desde donde con una antena de 300 metros nos está escuchando con perfecta sonoridad. El Cangu está en estos momentos ensayando para su próximo concierto. Tengo acá unos audios del Cangu, y a ver si los puedo tirar al aire. Che, está el Darwin en La Pedreira. Hace un frío de cagarse acá, dice Darwin. Claro, ya va cambiando, ¿no, che? Se va definitivamente el verano. Nosotros lamentamos esto, pero no tenemos más remedio que aguantarnos piola, porque la tierra va a girar para ese lado y no hay tosca. La gente del Museo Midland, que todavía está muy contenta con las visitas al museo, che, Michael. Tenés que ir un día que vos vayas a Paysandú a visitar el Museo del Tren, que está ahí en la estación de trenes. Claro, están tratando de reabrirlo, pero ninguno de los gobiernos todavía ha querido hacerlo posible. Es raro eso, ¿no? Es una propuesta bien interesante de reconstruir la historia de los trenes del Uruguay con gente que está dispuesta, incluso gratuitamente, a colaborar atendiendo el museo, explicándole a la gente. De hecho, hicieron eso ahora en la semana esta de turismo que hubo ahora, que termina de finalizar. Recibieron ellos porque un gestor cultural llamado Juan Pardo les llevó tour con turistas y pudieron mostrarles. Incluso en las afueras de la estación está una máquina, una locomotive de 1960, creo que es la 88. Y a partir de ahí, de ese impacto que significa mirar y subir y comprobar el funcionamiento de esa locomotive, luego pasan a conocer aspectos más vinculados con la historia del tren en Uruguay desde... Dicen los que saben que arrancó en 1860 y pico, 60, 70 y pico, pero en firme desde 1890, ¿no? Que es cuando llega acá a esta zona el tren. Bueno, estamos esperando que entren todos para tirar al aire algunos audios de nuestros analistas políticos y sociales. Está el ingeniero eléctrico Daniel P. Dice, noto como un pequeño ruidillo en el micrófono. A ver. Yo no escucho nada, caché, Daniel P. Capaz que puede ser tu receptor. La verdad que no sé. Hoy justo no tengo, siempre tengo ruido en el micro. Pero ahora me cuidé de que los cables no se crucen para no hacer ruido al pedo. Che, vos, Gavilán, decime si está saliendo en forma correcta, además de que controle el ingeniero Daniel P. Está el chef en Cabo Cañaveral y el Harris en Ewa. Está el carpintero Manuel P. ahí en Macondo, disfrutando junto a la pequeña Belén. No me acuerdo cómo se llama la niña. Está la señora Laura ya en Montevideo, dispuesta a escuchar una gran audición y actualizar toda la info de tono social y político de Macondo. Está el amigo, mirá, che, Michael, Rubén Teixeira, detrás de la cordillera de Aedo. Está acá cerca, pero atrás de la cordillera, che. Dice, se escucha correctamente. Mirá qué bien, eso es una alegría, ¿no? La plataforma Seno es una garantía. Se la recomendamos ampliamente. Seno, Seno Radio, Seno Streaming. Está el tocayo en Colonia. Bueno, no voy a nombrar a todos. El ñoqui está asando en Paysandú, no se sabe qué, con unas ramas de naranjo, me dijo. Está el ingeniero Pablín con el refrigerio, no sé qué será el de hoy. Está el gurú en la meseta, mirá vos. En la mesota de Artigas, ¿qué hace el gurú en la mesota de Artigas? Está el amigo Julio, vecino de Cabrera Sariz, ya pronto a escuchar la emisión de esta noche. Está el diario, está el Chile, está Carlos, el viajero de la Traffic, está el cantinero de la cantina sur del río Queguay, está el amigo Brum, etcétera, está la señora Graciela, etcétera, etcétera, etcétera. Empalme FM. Voy a ir tirando los audios, che, que no identifiqué hoy. ¿Por qué? Por andar de vagancia por ahí, por tierras americanas. No identifiqué los miles de audios que han llegado al Empalme. Tinto Cabrera Sariz, atento. Cabrera Sariz perdió Guada por pocos puntos ante el conglomerado de Malvin. Muy bien, muy fuerte Malvin, che. Tirando triples de afuera, le logró arrebatar el triunfo. Ahora ya están en plena faena de los pollos, che. Como enloquecido, si Dios quiere, mandando por aquí para allá, che. Sacan bien dorados que hoy la gente está con hambre, che. Anoche se cumplió con todo éxito, che, la comilona del Frente Amplio y el ato. El Coco Piñera, che, donde fuimos excelentemente agasajados anoche y nosotros llevábamos solo un vino para compartir y un pan que teníamos como pobre. Y ahí se reunieron nuevamente un gran número de personas, che. No sé qué, la convocatoria del pelado era para ganar el municipio, ¿sabes? Pero no se quiso presentar. Borges de la cantina sur del río Queguay, ya prácticamente hiciste la mudanza para Piñera, en breve abrirá la gran cantina colectiva popular del cantinero ahí en Villa Elisa, ¿no, che? Justo en los fondos de la radio del ingeniero Urbide. ¿Qué lo parió? La ranchada van a hacer, dice, te falta la campana, ¿no? Thank you. noche pasada pudimos levantar las expresiones, las manifestaciones de tu delegado enviado a la Asamblea, Gelo Borges, el que al ser requerido manifestó: Pichirica no quiere venir porque tiene que poner un cordoncillo. En Palme FM. Al final terminé haciendo la changa fea la noche pasada, luego de andar cruzando campo 3-4 horas en esa moto vieja. Estuve cerca de llegar, che. Que lo parió. Cerca estuve de llegar. Quedaste, me gasté un mundo en hasta el pedo. Pero bueno, hice, por lo menos conocí un lugar nuevo, ¿no, che? Me trancaron por todos lados, che. Qué cantidad de gente que anda ahí en Río Negro, loco. Bueno. Había tomado la decisión de llegar al arroyo, estuve cerca, che. Es insólito como me trancaron, che. Los apicultores con las abejas, che. Dice que me mataba si cruzaba ahí. Me gritaba loco, desesperado, como de 100, 200 metros. Gritaba: no crucé. Te van a agarrar las abejas. Están todos los cajones tapados. Patrick. Y al final terminé haciendo... que era la cortada, ¿no? Hice la cortada porque era menos, yo ya me di por el Google. Eran, no sé si 32 kilómetros eran por la cortada. Y por la vuelta que vos indicaste eran, ayer te mandé. En total son 50 por lo que yo quería hacer. O sea, 100, ¿no? Y de vuelta. Que era ir al cementerio ese que vos marcaste, que eso tengo la pata arrollada para sacar una foto ahí. Y después la laguna que vos decías, son 8 kilómetros más los 42 que hay para llegar por la ruta 25 y entrando en el Gorta. En fin, vine por acá adentro que eran 32, o sea... Al final terminé haciendo la changa fea. En fin, vine por acá adentro que eran 32, o sea 10 menos, pero no me dejaron cruzar los apicultores. ¿Cómo estamos, Correa? Y son partidos, ¿viste? Son partidos. Hay que saber perder, ¿no? Estamos arriba, todo es largo, mejor decir. ¿Qué te iba a decir? Vos sabés que vi cantidad de gente, sí. Hola, buen día, ¿cómo estás? Vi cantidad de gente, sí, ahí. Está bueno. Vi caravana también, eso. Y bueno, no es poca cosa. Hay que meterlos ahora, ya voy rumbo al club. Sí, ya hice un espiedo completo de pollo. Ahora quedan para que salgan a repartir. Carne de su negra mala, y entonces pica que pica, carne de su negra mala. Claro, hasta ahora la gente, o yo en particular les voy contando, pero tengo los audios de la gente, de lo que hace este fin de semana. Trabajan y un poco de descanso. Hoy sábado de noche, por ejemplo, la gente que estuvo en la faena toda la semana está acompañándose de un buen vinagre. Noche, Cangu, vos que sabés de estos temas. Anoche el Cangu me convidió con un vino embotellado, marca Acme, al cual tuve que despreciar por unos momentos, y luego al final de la jornada pudimos degustarlo. Excelente el menú preparado por el Pelado, ¿no, che? Bueno, Pelado y compañía. Por último, actuaron el grupo folclórico del Cangu, que era él solo, con un renovado repertorio que lo fuimos ajustando con el Empalme. De su negra mala, y entonces pica que pica, carne de su negra mala. Palme FM, buena música desde los Palmares. Desde cielo santo nació la vida, de este amor de tanto. Sí, pero está bueno para ir fogueándolo. Lo que tiene que presentar, cuatro candidatos presentaron, ¿no? Cuatro candidatos, podés arrimar voto, pero para mí que este año, si no gana Higuera, no gana nunca más. Yo te de adorar y te de admirar y quiero que... Seguro, Higuera lo vi pasar en una camionetita chica, se ve que economizó de la camioneta grande a la chica, con un parlante él solo haciendo la propaganda él mismo. Yo lo veo más jodido, fíjate vos qué increíble los análisis distintos que tenemos. Yo este año lo veo más jodido que otros años, pero en política a veces suceden cosas que uno no espera. A veces se equivoca la encuestadora, no lo vamos a equivocar nosotros. Y yo me vengo equivocando en las últimas, sobre todo, que no me equivocaba nunca yo. Así que capaz que vos tenés razón, pero yo lo veo más flaco de todas las campañas, que tiene como 10, ¿no? El que lo veo más flaco es en esta, pero ¿quién te dice? La vida va a ganar el gordo amigo tuyo. Desde cielo santo. Ahí están saliendo las primeras inflexiones, che. Es importante el retorno de los oyentes, me dice Gavilán. Impecable y sin ruidos. Bueno, eso es, la plataforma es muy confiable. El que se manda cagada soy yo, a veces, viste, cruzando los cables por arriba, las botellas de vino. Bueno, sí, yo escucho perfecto, me dice este otro mensaje, sin ruido. Bueno, eso es una tranquilidad para el Empalme Roque. Che, mandá saludos, dice, a ver qué pasa con este mensaje que se abre y se cierra. Dice, ya me conecto, estamos acá de picada y cerveza con Pablo, Ale y familia. Manda saludos, Laura y Juaco. Toda esa gente, che, debe ser de la MPP o no. No hay ni uno que sea de otro color ahí. Che, ¿dónde están ustedes? Deben estar ahí donde están siempre. De este amor de tanto. Es importante el retorno de los oyentes para saber cómo está saliendo, porque no tengo control al aire. ¿Te acordás que lo hacía primero Daniel P., el ingeniero Daniel P.? No le pagamos, lo dejó de hacer. Lo empezó a hacer Guevara Lynch, lo hizo como 2 años. No le pagamos, tampoco lo dejó de hacer. Y ahora estamos pidiendo, en un llamado a la solidaridad, que controlen ustedes la emisión al aire. Bueno, dice que está saliendo bien, che, eso es una tranquilidad. Acá se escucha impecable, dice el Michael. Y bueno, entonces todo va viento en popa. Sutura manda unos aplausos y unos emoticones. Guevara Lynch manda un pulgar hacia arriba, lo que indicaría que está saliendo todo perfectamente, che. Lo que todavía no entramos con los audios poderosos del Empalme, los que están salados. Hay algunos salados acá, espero no mandarme cagada porque no chequeé hoy todos. Che, acá estoy viendo la imagen, Sariz. Es una imagen más pulcra, ¿no? Más cuidada que la que ofrecimos el otro día acá en la casa de campo, ¿no, che? Donde era un desbarajuste total, ¿no, che? Leña por todos lados, botellas de vino, cáscara de naranja. Ahí se ve que toman cerveza. Mirá vos. Veo 3 damas, 2 damas. No veo a la Vitorica. Y veo unos amigos ahí. Bueno, saludos para todos. Y auspiciado por la cerveza norteña, che. Che, dice, hoy es la primera vez que escucho porque me avisó el vecino. ¿Cuál vecino, che? Dice que van a hablar de Lato. Yo fui a Lato. Y vamos a tratar de hablar de Lato, ¿viste? El Yoki dice desde Paysandú, che, Sariz. Yo estoy haciendo un asado con leña de naranjo. Es la mejor leña que hay para los asados. Bueno, ese dato no es poca cosa, che. Y más abajo agrega, son naranjos fumigados que los cortaron. No. me olvidé de mandarle el enlace al lagarto del vertedero. Lo voy a hacer en vivo acá. A ver, pará, ¿dónde tengo el enlace? Tengo que mandarle el enlace porque el tipo fue protagonista, ¿viste? ¿Dónde lo tengo? Acá, lagarto, lagarto. Está por la L, ¿no, che? Acá. Y ya le mando, le agrego el audio acá. Atento, lagarto, voy a pasar algunos audios vinculados con tu trabajo de la noche pasada. Estate atento. ¿Estamos? Excelente conducción de el acto electoral en la noche pasada por parte del lagarto del vertedero. Pienso utilizar un tramo en que yo estoy grabando para el cielo las banderas. Hoy día estoy inventando mucho yo, ¿viste? Porque a lo largo del tiempo hay que cambiar, hay que ser original y creativo, no siempre lo mismo. Y vos justito empezás a decir, hoy hay un clima especial. Y quedó bien, vos sabés. Se ven palmeras, se ven nubes, que las nubes pasan y los cielos quedan. Y se ven banderas, todo el frente, por supuesto, noche. Y vos decís, hoy es una noche especial, hay una energía especial, hay una energía natural en el ambiente. Ese tramo lo voy a utilizar con tu permiso. Si después genera mucho, ¿cómo se dice? Si se vuelve viral, compartimos la ganancia. Lástima no grabé, porque viste que yo estoy de gratis ahí nomás. Que el momento que el Checho en su alucinante discurso señala así con la mano y dice, y para los indiferentes, viste, justito estaba yo en la línea de lo que estaba señalando y miré para atrás, viste, y no había nadie, y lleno indiferente que se vara, que a veces votan en blanco y a veces ni siquiera van a votar, a esos les hablo. Préndale para adelante nomás, préndale para adelante nomás, Mirá vos, así que cuadró justito, como quien dice, ¿no? Como dice el paisano, cuadró justito para ese video. dale, buenazo. Hace un rato estuve trabajando para los panzones y burgueses que hacen el raíz. Ay, veche, ¿viste cómo va? ¿Cómo va la cosa? ¿Sí? Bueno, no, che, si no la vendiste, capaz si le sirve. A fin de mes te doy una 1500, ¿cuánto es? La mitad y la otra mitad ahí, dos cuotas, si te sirve. Dale, o al muchacho que le sirva, va. Dos cuotas. Para la primera ya tengo. Se mueve, se juega, che, grandes remates, Sariz. Che, viste que hasta cuando estamos al aire con música, estamos haciendo la negocia. Queda la campana y las ventanas de marco de fierro, che. Esto le podría servir tanto al cantinero de la cantina de la cabecera sur del Queguay, que está construyendo su propia cabaña en Villa Elisa, che, Gavilán. En Villa Elisa, tan impresionante. El Coco le decía, era el renacimiento de Piñera o de Villa Elisa. La cantidad de gente que se está afincando ahí es impresionante. Nosotros ya lo habíamos detectado. Incluso hicimos unas grabaciones que no hemos subido todavía. Quedamos enlentecidos por falta de recursos, sobre todo tecnológicos. Son videos que son largos, son pesados para editar y las PC están muy viejas, de pedo que dan para la emisión del empalme. Y quedaron para atrás, che, el renacimiento de Piñera. La cantidad de gente que está llegando a la localidad icónica del departamento de Paysandú en la frontera con Río Negro. Siempre yo fui feliz, tú lo quisiste que fuera así. Voy a hacer un viaje, Piñera, pues vuelvo con más mugre. Si da a acertar, tenés que abrir la consultora Sariz Consultores. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Quiero darle un tirón de orejas al hombre que piensa en la política y no responde. Qué lástima, no asististe a escuchar los encendidos discursos de Lato de Frente de la noche pasada, porque podríamos hacer unos análisis semánticos. Lo único que pueden hacer ese tipo de análisis son los del Radio El Empalme y sus asesores. Porque confía en el lema que vos odiás, mientras que Biafra está. Nadie grabó de corrido todas las intervenciones. Vos decís, no vale la pena, no sé, viste. No hay equipo para eso. Hoy día, no sé, está muy desmerecido todo, viste. No tienen conciencia. Yo grabé por pedazos, ¿no? Y grataron a las bolsas y como voluntario nomás. Sí, pero hubo unos tramos interesantes de analizar. Unos tramos de los discursos de cada uno interesantes de analizar. Porque con eso te ayuda a comprender varias cosas. La realidad hoy de la fuerza política, la formación de los candidatos y el contexto. Y alguna cosa más. Pero está, si no grabás, ¿cómo lo analizás? Por memoria, no. Yo tengo solo unos tramos que los voy a utilizar después, sí. Corto los tramos, ¿viste? Después, solo por curiosidad, busqué anoche en el Facebook, que es donde estoy yo, algunos materiales. Encontré pocos, pero capaz que yo no supe buscar. Pocos y pobres. De Paysandú, ¿no? Pocos y pobres. Así todo, para marcar un aspecto positivo, vi un equipo acá, que creo que es del Partido Comunista, que están rentados, que por lo menos trabajan con dos personas o tres. Muy interesante. Ya lo he visto varias veces en distintos lugares. No sé cuál es el producto porque no lo he podido ver. Pero trajeron una cámara, que es una cámara formato cine, sin espejo creo que se llaman, muy, muy salada, que son carísimas. Y te da una calidad de imagen impresionante, que anoche, por ejemplo, era necesaria, porque el Frente vuelve a hacer un acto al oscuro, ¿viste? Yo qué sé, son cosas esas que no van a cambiar ni en 50 años, ¿viste? El Frente ha sido gobierno tres veces, y dos en lo departamental, y hasta ahora no cambia la zorra de choricera y... No cambia la zorra de carnaval con la gente arriba. Yo, o sea, no hay capacidad ni para armar un escenario como la gente. O sea, no considera que esos aspectos sean importantes. Y por lo tanto, siguen en el formato de pobreza visual y de presencia pública. Yo no digo que vayas a llevar masa porque hagas un buen escenario, pero que quedas mejor plantado, no hay ninguna duda, ¿viste? Ahí no es una pobreza franciscana, pero no espero que cambie tampoco, ¿viste? Yo qué sé, nosotros no pudimos cambiarlo ese formato cuando tuvimos operativo. También nosotros hicimos acto con zorras de camión y al oscuro, ¿viste? Todo, ¿viste? Que todo eso en definitiva tiene un resultado y no es bueno. Es una crítica salada para comenzar a debatir. Vamos a pasarle un poco de vaselina con este tema de Jaime, que pega Luces en el Calabro. Esas que llegan al bar abriéndose la campera, desanudándose el chal. Tan triste. De las que toman coñac, de las que no usan cartera, de las que piensan de más. Luces en los ventanales, luces en el pantalón, luces enredando el vaso, luces en el calabro, luces en los ojos rojos, luces en el corazón, luces cayendo a pedazos, luces tu primer paso. Siempre andan mal, de las que guardan cigarros, se saca el habló. Luces en los ojos rojos, luces en el corazón. Luces cada todo a pedazos, luces tu primer razón. Luces en el calabró, Jaime. Ya salió la primera parte de, como una presentación de lo que vamos a dialogar esta noche. Llegan los aportes del Empalme y sus asesores sobre las movidas sociales y políticas del contexto macondero. Estás en el Empalme Radio Rock, hoy 26 de abril de 2025. Acordate que el Empalme es rock, rock, rock, rock, rock. Luces en el pantalón, luces en el rebando el vaso. Veo acá las imágenes de el ágape anterior. Che, qué bien que te quedaron estas fotos. ¿Qué teléfono tenés vos? Yo no puedo sacar esta foto, che. Incluso muy bien sacada al ras del piso. En este caso sería al ras de la parrilla, che. Qué parrilla que había, no me di cuenta yo. Y está ahí la parrillera, que es la Vitorica, moviendo las brasas, y en otra estás vos. Che, qué bien que se ve esa parrilla, che. Pero eso no es de acá, ¿no? ¿De cuándo es eso? Me parece que hay alguna imagen ahí que no es de la época de esta. O hay varias imágenes de distinta época. Vamos a los analistas del Empalme sobre los temas planteados. Bueno, buenos aportes analíticos acerca de la movida política ayer. Y sí, lo primero es brutal y vergonzoso el momento, ¿no?, del gobierno departamental, ¿no? Como yo creo que la génesis está en el famoso hackeo, y creo que ahora se empieza a investigar, pero creo que esto tendría que haber sido investigado en Carla el Diente desde hace mucho, porque realmente el famoso hackeo salta a la vista, que es algo para tapar un montón de corrupción, mal manejo, robo, acomodo, discrecionalidades de todo tipo, que tienen que salir a luz y tienen que ser investigadas y después juzgadas y finalmente condenadas por la justicia del gobierno departamental de Paysandú, que está es vergonzante, ¿no?, ver mirar lo que son los informativos y la información que va llegando. Es la verdad que lamentable que se haya llegado a ese estado de deterioro de la institucionalidad, ¿no? Porque además en la historia reciente hay casos muy fuertes, ¿no?, como fue la casita del parque, por ejemplo, u otros manejos que no solo era corrupción a nivel de la intendencia, sino que también estaba atado a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, narcotráfico o trata de blanca o abuso de menor. Entonces había otro tipo de cosas en la historia reciente que ya deteriora muchísimo la institucionalidad, ¿no? Entonces que vuelvan este tipo de cosas, que este tipo de manejo, la verdad que tendría que chocar, ¿no? Y sí, sin duda, no es que estén todos los buenos de un lado y los malos del otro. Hay gente bien y mal en todos los lugares, pero lo que ha hecho esta administración es brutal, ¿no? Vergonzante. Que los maridos, yo olfateo que van a hacer buenos aportes en torno a este tema. Siempre que lo hemos hablado ha sido así, che. Claro, repetí, después me vas a decir repetí efectos de marketing. Empalme FM. Te encontraré en la barra. No creo que hayas cambiado de lugar. ¿Cómo estamos, Correa? Vamos que vamos. Al respecto de lo propuesto, digo, sí, es importantísimo, sí. Yo tengo un pensamiento que lo he ido adquiriendo a través del tiempo. Y acá hay algo para estudiar, para mí, no para mí, para los que saben. Y realmente, digo, están en la materia, ¿no? Hay un comportamiento en masa, ¿no? Comportamiento social que es digno de destacar. Debe ser en todos los pueblos, uno porque es de Guichón, ¿no? Pero debe ser en todos los pueblos, ¿no? Porque vos te das cuenta. De repente capaz vamos a decir que los candidatos nuestros capaz que no todos son del gusto nuestro, ¿no? Que a algunos les falta alguna cosa, que a algunos les falta otra, que otros vinieron recién, ponele, ¿no? Ahora, los candidatos del otro bando que siempre están ganando tienen todo lo otro, ¿no? Ahora, no nos preguntaremos o no nos preguntamos o no se preguntan de que a la gente le gusta que el político sea ladrón, sea chorro, ¿me entendés? Porque esto se ha dado hace décadas y años, y pasan, y pasan, y pasan, ¿me entendés? Guichón es constante, se van turnando el tema de los alcaldes y eso, se lo pasa, bueno, se lo estaban pasando entre familia ahora. A mí me parece que es un tema de que a la población le gusta también. Yo pienso que es tanto corrupto el político como el que los vota también, ¿me entendés? Porque si el que los vota no se da cuenta, es como el tema así del famoso hackeo que nunca existió en la intendencia de Paysandú. El hackeo nunca existió, lo que pasa es que es una alternativa que tomaron para poder engañar a la gente y que no salga nada. Lo hacen bien, te siguen pasando por enfrente de tus ojos la infinita cantidad de robos abismales que hacen los políticos. Entonces, yo me pregunto, ¿es un problema social? Sí, para mí es un problema social. Para mí es un problema de las masas, ¿me entendés? Que le gusta, ¿me entendés? Le gusta este tipo de comportamiento de lo político, porque si no, si sería todo lo contrario, no ganarían los mismos siempre. El otro día, Da Silva, creo que es, dijo los guampudos de Montevideo que ponen una ladera en la intendencia y lo votan, algo así dijo. Y yo diría lo mismo para el interior, los guampudos del interior que siguen votando, ¿no? Y es difícil, ¿qué propuesta pones como izquierda para que te voten? ¿Cómo cambias un tipo que votó toda la vida a la derecha? ¿Qué le propones? Decime, un trabajo, un cargo, chapa, ladrillo. Es lamentable, pero te tenés que acercar a ellos para poder ganarle voto. Y no me venga con ideales ahora, porque no dan resultados los ideales, discúlpenme todo. No dan resultados los ideales. No quiero decir que tengan que hacer lo que hacen los blancos y los colorados, pero bueno. No es ideales. Poné el candidato que pongas. Está bien lo que vos decís, Correa, de mejorar el escenario, de las luces, de todo. Sí, pero cambiale todo, vas a ver que te van... Van a seguir votando a la derecha, van a seguir votando blanco y colorado toda la vida. Es así, ¿me entendés? Porque están acostumbrados. Y bueno, es como hablamos a veces, a algunos mal no le ha ido. Y después va en cómo generar gente, ¿no? Desde chico nos enseñaron a ser humilde, honrado, honesto y trabajadores. Pero ellos son todo lo contrario. Los políticos son todo lo contrario, porque tienen que ser todo lo contrario para tener gente así, humilde, honesto, honrado y trabajadores. Para mí es un tema social esto. No van a cambiar. Van a seguir siempre lo mismo. Por eso yo digo que el que está más cerca de ganar ahora, para mí en Guichón, es Elguera, tiene una oportunidad. Otro igual, el soldadito de Rivera. Y bueno, pero a la gente le gusta eso, el circo, ¿viste? El gritar, el ser prepotente, el hablar de números, de códigos, de artículos, porque te agarra y te dice los códigos penales, judicial, de todo, te habla, ¿me entendés? Y la gente no entiende, pero no entiende. Después va y dice, ¿cómo sabe este loco? No, no sabe. Nosotros sabemos que no sabe. Pasa que te está vendiendo el humo que el ignorante, el que no sabe, come de la mano. Pero decís eso, decís, qué atrevido, Cabrera está diciendo que los guichoneses son ignorantes. No, yo no digo eso, simplemente digo que este tipo los engaña por eso. Y así más, digo, hace no sé cuántos años que se tire, nunca gana, porque los blancos tienen mejor orquesta. Tocan mejor, capaz que tienen clarinete y este le falta. ¿Me entendés? Pero este año es la posibilidad. ¿Me entendés? El frente juntó 4 candidatos. Yo quiero saber, ojalá que los compañeros lleven mucho más voto y pueda ganar el frente y me tapen la boca. Ojalá, ojalá, porque voy a estar contento, pero no la veo. Vuelvo a repetir, disculpe que se me fue largo. Esto es un problema social, esto es un problema para estudiarlo. Fácil y nada. Es un problemita fácil acá. Somos medio cornudos. Oyes las notas, ya las conoces. Oyes el coro, las mismas voces. Una vez más, remasterizado, Jaime. Estamos hablando de los últimos acontecimientos sociales y políticos en Macondo. Las voces son de nuestros asesores. Porque justamente, y mucho más cuando el escenario es adverso, como sucede en el interior profundo para la izquierda, la clave del discurso está en que los que van sientan interés por lo que escuchan y que los que escuchan, el contenido que escuchan, sean capaces de, una vez que vuelven a sus a su comunidad más cercana, a su familia, a sus vecinos, sean capaces de transmitir alguna de esas ideas a fuerza. Y que eso finalmente, bueno, sea motor o inicio de que la persona tome una postura a favor del candidato que escuchó. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Lo otro es una historia conocida, el tema del manejo, la comunicación, que se ha visto que algunos sectores, el otro día justamente lo hablábamos, algunos sectores tienen un manejo de la comunicación bastante más avanzado hoy dentro del frente, pero a nivel general falta bastante y es el estar en esos detalles de comunicación, ¿no? Y que son detalles básicos y que son imprescindibles, que es yo te puedo mostrar algo, por ejemplo, si fuese una vidriera. En la vidriera te puedo mostrar una prenda que es interesante y sin embargo la vidriera yo le dejé que le vinieran telas de araña y que, por ejemplo, no cuidé el fondo, ¿no? El fondo, entonces sí, vos viste la prenda, pero también viste las telas de araña y el fondo, como tenía un papel deslucido, te llevó atención, ¿no? Te llevó atención. A su vez, el precio no está muy claro y lo pusiste en un cartón o en un cartel que ya habías usado antes. Entonces, como que te queda la duda también sobre el precio. ¿Qué pasa esto? Estos son ruidos en la comunicación que se generan cuando no hay un contexto que destaque el centro, o sea, la prenda, ¿no? El centro sería la prenda. Entonces, como ese contexto no está cuidado, se generan ruidos. Y lo que termina pasando es que, en este caso, el futuro comprador, o el posible, o el potencial comprador, termina desviando la atención hacia la telaraña, el papel deslucido, el precio que no se entiende, y finalmente lo que sucede es que sigue de largo, no compra la prenda, va a otro lugar, y no hay venta, ¿no? Ese sería el asunto. Y sucede lo mismo en política. Hay una parte que es el detalle de la comunicación, la síntesis, que tiene que estar cuidada. Y es, sí, en este caso los escenarios ponen en relevancia a los discursantes, quienes toman y hacen uso de la palabra. O sea, si están en relevancia, gracias a ese contexto que se genera en un escenario cuidado, donde la iluminación es buena, donde los colores contrastan amigablemente y donde finalmente quien hace el discurso está en una posibilidad de ventaja a ser capitalizada en la atención que va a obtener. Entonces, es algo que... Que nada, yo creo que vos podrías aportar eso, ¿no? Sé que en otros momentos lo has hecho, pero creo que es también son detalles de una visión afinada, ¿no? Que es muy importante. Este fue el primer informe para Radio El Empalme de abril 2025, así que bueno, aprovechamos a enviar un cálido y cordial saludo a toda la audiencia que está repartida en toda la ROW y también en varios rincones de este mundo. Un abrazo a todos. Río a Correa. Sí, ellos tienen un serbio que es muy bueno, un serbio que es lento en el perímetro, pero es muy bueno tirando de tres y anoche tuvo una noche buena. Los tiradores nuestros anoche no anduvieron, como en otra época, en otras oportunidades andan, esta vez no anduvieron y bueno. Fuimos a una larga ahí y en el larga nos ganaron bien, o sea, nos ganaron por 3 puntos. Ahora jugamos el martes en cancha de mi pulso. Otra vez más esconderás el dolor. Yo voy a grabar acá para la emisión de esta noche de Radio El Empalme. Quedó constituido el grupo de carpintería, ¿no? Conformado por la el jefe Manuel Piñera y primer ayudante Correa, que se compromete por grabación. Y el grupo limpieza, como quedó conformado. Un momentito. Y va a hacer caballete y mesa, ¿cómo se llaman las mesas esas? Mesa, me mataste. Mesa de no soy carpintero. De campamento. Mesa de campamento. Mesa de campamento. Y 10 bancos. Y 10 bancos. Quedó comprometido eso, se le paga a fin de mes. Después está el grupo de limpieza conformado solo por el pelado Silveira, eso no puede ser, ¿viste? Aquí, aquí se lo y la señora. Ah, y la señora, tiene razón. Pero dije que no, yo no es bueno. Está corto. Hoy es la historia. Han sido buenos aportes de los oyentes y quedan otros. Un poco de música light, por favor, dice este oyente. Yo escucho la música. Hoy estoy aquí, lejos de mi ciudad. Tenemos música para todos los gustos, incluso música light. Empalme FM. Jugué mis cartas al amor. Y perdí en el juego una forma banal de decir te quiero. Te escribo desde Madrid, me gusta Reykjavik. La mano viene así mientras te espero. Cosas que jamás te contaré, pequeñas cosas que jamás te contaré. Esto es Molina y los Campos. ¿Quién lo sugirió a esto? No me acuerdo. Está escuchando el Darwin en La Pedreira. Hace un frío de cagarse, dice acá. Muy buenas las opiniones, me dan un panorama de lo que sucede ahí. Claro, la mitad de nuestros oyentes están fuera de Macondo. Y el panorama que brinda el Empalme Radio Rock, si bien es somero, es bastante exacto. Pequeñas cosas que jamás te contaré. Sumamos dos nuevos oyentes, dice acá Gavilán. Sale bárbara la emisión, dice este otro mensaje. Gavilán agrega, sumamos dos nuevos oyentes de Villa del Carmen, Durazno, con Z. Ah, Villa del Carmen. Mirá vos, no tengo idea dónde queda, pero queda en Durazno. Que vive en el Montevideo, dice Gavilán. Están perdidos. Ah, no, están prendidos. Quedan más audios y más opiniones. Lo que pasa que, para no hacerlo tan denso, porque nosotros también recibimos severas críticas, ¿viste? Que esas no las pasamos, pero las recibimos. Que dice, a mí me gusta más la música. Por ejemplo, el otro día le dedicamos una emisión completa a esos oyentes que quieren solo música y, bueno, aportes sobre música, no sobre la realidad social. Hay de todo en la Viña del Señor, pero si nosotros se nos caracterizamos por analizar la vida social y política de Macondo, si no, no tendría sentido. Y para pasar música solo tampoco, porque para eso pones una rocola y minga las pindongas. Che, te recomiendo, para los que quieren música live, la emisión de antes de ayer. Está salada, vos. No es por nada, pero escúchenla. Está en Internet Archive, ponen así en el buscador. Internet Archive, el Empalme Radio Rock. Y van a escuchar, por ejemplo, esta canción live que pusimos en la selección española. Empalme FM. Lynch, vos que empezaste a escuchar ahora, suena bien. Nosotros confiamos en todas las en todos los rebotes que recibimos de los oyentes, pero vos sos el controlador oficial de la emisión del Empalme. Yo tengo que checar ahora también el saldo de esta emisión, el saldo de Antelche. no salió al aire el audio, pero cargué una promo de Antel y venía con trampa, ¿viste? La venía cargando, desde fin de año, que dice, cargue usted por 15 días, solo 400 pesos, le damos 100 gigas, y yo cargaba, estaba contento por 15 días, a veces gastaba solo eso en todo el mes, y resulta que ahora fui a cargar y nos clavaron como un zapato. En vez de 100, nos dieron 30. Dejate, joder. En una semana se pelaron los 30 y ahora estoy con él, lo que llaman ellos el regalo, ¿viste? Que no es ningún regalo, ¿viste? Pero está, esto es capitalismo, no es beneficencia, ¿no? Y se fueron a la mierda los 30 gigas y estoy con el regalo. El regalo puede terminarse en 15 minutos, ¿viste? Tengo que checar el saldo que tengo antes que se corte sin poder avisarles. Amaral, che, si hay un grupo español tiene que ser este, ¿no? Amaral. Días de verano, que ya se fueron a la miércoles porque estamos en otoño, ¿no? Les recomiendo a los que les gusta escuchar música sin tanto análisis que chequen la emisión de antes de ayer sobre, dice así, emisión sonera, salsera y flamenca, a raíz de la sugerencia que hicieron el Michael y Guevara Lynch, junté las dos. Dijo, quiero escuchar música y si hay aporte que sean sobre música. Y el otro dijo, tenés que revisar un poco la historia de los gitanos y poner al aire esas voces cantaoras de Andalucía. Y lo hicimos, che, creo que salió bien, vos sabés, no es por nada. Si quieren, si no, miren TikTok. FM. Nos sumamos oficialmente, dice este mensaje, somos Michael y Mariana. Mirá vos, otro Michael, ya tenemos uno online que empezó escuchándonos en la noche de hoy temprano. ¿Quién o cuál? Ahora da igual, te juro da igual. Nos sumamos oficialmente, claro, queda registrado acá en el libro de visita del empalme. Se va y estás a ti que puedes arreglar mi vida capaz. Primeras impresiones de los nuevos oyentes, dice acá, espantoso. No, mentira. Un placer escuchar cosas del pueblo, dicen estos oyentes. Así que cosas de pueblo debe ser, además de una obra de teatro. Me quedaré solo. Sabes bien, tal vez no pueda cambiar, no vaya a cambiar, jamás caer. Además de las opiniones que salieron al aire, tengo más, pero no quise como ponerlo tan denso, ¿viste? Estamos recibiendo ya las devoluciones de las distintas partes del globo. Dice nuestro oyente favorito Enewa. Dice, impresionante los análisis de los asesores del empalme. ¿Quiénes son? Bueno, Guevara Lynch y Sariz. Son asesores viejos del empalme. Estamos al día con ellos en la parte comercial, en la parte económica, quiero decir. Hoy no participó Bosco, que era un día ideal para que participara y pusiera un matiz. No quiso. Creo que está comiendo un asado porque vi que el UMA estaba custodiando un fuego ahí en el COVID. Primero vi que salió el auto blanco del Bosco y atrás Mocho, el UMA, que es un peligro ahí en el barrio COVID. Si vos andás por la zona, aminorá la velocidad porque el UMA anda para acá y para allá en una actividad frenética, sobre todo los fines de semana. y salió mucho atrás del Peugeot. Y yo digo, acá pasa algo, ¿viste? Fueron a buscar el vino que faltaba o algo pasó. Y le hice llegar, che, Guevara Lynch, la invitación al Bosco. Y no atendió. Igual el Cangu creo que tiene una actividad hoy de recital. Les recomiendo de nuevo, che, la emisión de antes de ayer. La emisión sonera, salsera y flamenca. Y descubrimos algunos grupos de esa época, che. Mirá estas raíces flamencas. Palme FM. Tú eres un ser mágico, con tu mirada todo es mejor. Andando despacito, mi cabeza vuela con vos. Sintiéndote al pasar, dejándome llevar. Crece en mi interior. Te suena esta canción es porque la escuchaste por Gypsy King. Y acá está por Shampoo. Qué suerte que te cruzara por mi camino. Señales, encuentros, caprichos del destino. Olvidando lo el análisis descarnado que hicieron de los actos políticos, la actividad política en general, dice este mensaje que creo que es de, bueno, no lo voy a decir porque no se identificó, pero leo el texto. Dice, creo que fue del acto de la noche pasada al que yo no fui, pero tengo una perspectiva a través de lo que dicen ustedes. Claro, un análisis muy bien centrado, ¿no? Muy bien dirigido, profundizado. Bien moldeado, noche de los análisis de los asesores del Empalme. Los vamos a que han guardado acá además. Creo que en la noche de hoy hay un par de candidatos escuchando la emisión del Empalme, pues ya les soplaron que íbamos a hablar de eso. Corriente, quédate conmigo para siempre. Si se lo perdieron, se lo perdieron, ¿no? Porque eso fue la primera parte. Che, Duende del Sur se llama esta canción.